50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 2 de junio. Convocan a una colecta de colillas de cigarrillo en Plaza Moreno. La Red Argentina Libre de Colillas realizará el próximo sábado desde las 3:30 p.m. una acción en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Buscan concientizar sobre la grave problemática de la contaminación por colillas y visibilizar la ordenanza del municipio que ya existe y que prohíbe arrojar las colillas en la vía pública. Para quienes quieran participar, EcoHouse solicitó llevar guantes y botella de plástico con tapa en lo posible con boca ancha. Vale destacar que la recolección en Plaza Moreno se suspende por lluvia. Ensenada contará con una nueva sede de AFIP. El intendente Mario Seco recibió en el Palacio Municipal a Alejandro Otero y junto a otras autoridades de AFIP recorrieron la nueva sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos que funcionará en el edificio municipal de Hacienda. En primera instancia, la atención será los miércoles de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en la planta baja del edificio de Presidente Perón y San Martín. Se realizarán trámites como claves fiscales, monotributos y asesoramiento. Un servicio que informa más cerca. Abrieron las inscripciones para cursos gratuitos en Los Hornos. El Centro de Formación Profesional número 413 de Los Hornos comunicó a les vecines que a partir del 1 de junio abrieron las inscripciones a los cursos gratuitos profesionales. De entre las capacitaciones ofrecidas se encuentran tapicero, manicura, confección de lencería, elaboración de alfajores, entre otros. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el 10 de junio y son de manera presencial de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. en calle 56 y 135. Es necesario presentar DNI, CUIL y título primario o secundario según corresponda con el curso y sus requisitos. Para más información se puede ingresar a Facebook Centro de Formación Profesional 413. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.